10:40. Ayer se conoció un decreto de Mauricio Macri para desclasificar archivos secretos de la causa AMIA. Esto incluye documentación en poder de la Agencia Federal de Inteligencia y otras dependencias del Estado. Según el presidente de la Nación, el objetivo es remitir esos datos a la justicia en lo inmediato. Por su parte, el actual titular de la Unidad de Investigación de la Causa AMIA, Mario Simadevila, se mostró conforme con esta medida. Esto, que a priori parece una buena medida en función de la justicia y del esclarecimiento, debe ser leído para nosotros desde todas las perspectivas y por eso queremos conocer la postura de APEMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Ya estamos en comunicación con Pablo Guitar para hablar de este tema. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Mucho gusto, Diego. Gracias por llamar. Por favor, Pablo, contanos cuál es la visión que tienen desde APEMIA con respecto a este decreto presidencial. Bueno, la nuestra es la opuesta a la que vos acabas de comentar, firmada por Macri y Garabano y elogiada por el secretario de una de las secretarías del Ministerio de Justicia, que es el señor Simadevila. El decreto no se propone esclarecer nada, ni abrir nada. Simplemente se propone no abrir los archivos en nombre de una mejor organización del trabajo. Ya lo veníamos discutiendo, bueno, creo que ustedes están al tanto, nosotros hace años venimos reclamando la apertura de los archivos secretos y concretamente en los últimos 12 años, desde que se inventó esta Unidad Especial de Investigaciones, desde la época de Néstor Kirchner, estoy hablando, fueron publicados más de 12 decretos, te repito, más de 12 decretos con el mismo texto. Quiere decir que cuando dicen que van a abrir, están diciendo otra cosa. Lo que están diciendo concretamente es lo que se hace. Los archivos siguen secretos, tan secretos como que vos ni yo podemos acceder a ellos. Y tampoco pueden acceder los familiares de las víctimas que están en un juicio en este momento contra Menem y toda la cúpula de la AFI. En nuestra opinión, con ese decreto lo que se está buscando justamente es preservar la responsabilidad criminal del Estado en la comisión del atentado, que es lo que esos archivos guardan exactamente, ¿no? ¿Por qué crees que también vacía la unidad fiscal, que es algo que han comunicado desde APEMIA? Claro, el efecto es doble. Por un lado, preservan el trabajo de la CIDE, el trabajo criminal que la CIDE tuvo en la comisión del atentado, y por otro lado le cortan un brazo a la unidad fiscal porque no les permite investigar. Vale decir, la unidad fiscal pasa a ser un objeto decorativo. ¿De qué van a investigar si no tienen los archivos en sus manos? Hay un tema que nos preocupa sobre todo por lo que implicó la asunción de Arribas y Magdalani al frente de la Agencia Federal de Información, de Inteligencia, perdón, que es que este material podría quedar en sus manos además. Bueno, es que, de hecho, este material siempre estuvo en manos de la dirección de la AFI. Primero en manos de Anzorregui y después de cada uno de los secuaces que lo siguió. En este momento, este material, después de 12 desclasificaciones, está en manos de la CIDE. Vale decir, la continuación de la CIDE, que es la AFI. Lo que el decreto hace es reforzar esta idea porque se la entrega al Ministerio de Justicia. Entonces cualquiera puede entender que el Ministerio de Justicia no es lo mismo que la AFI. Sin embargo, porque para todo hay un pero acá, la dirección de la UEI, por un decreto de Néstor Kirchner, está conformada por un secretario, que es este señor Simadevila, y por todos, absolutamente todos los organismos de seguridad que hay en el país, empezando por la AFI. La AFI, la prefectura, la gendarmería, la dirección de inteligencia de la Policía Federal, no queda nadie afuera. Vale decir, hay más gente en la dirección de la UEI para proteger el secreto que activistas o gente interesada en conocer la verdad de los hechos y que pueda abrir esos archivos. Si te sigo, Pablo, entonces este decreto lo que haría es que el Estado está generándose la propia protección para que no se lo investigue como su rol dentro del atentado. Ese es exactamente lo que está haciendo en el momento más delicado de un juicio oral que el mismo Estado impulsó contra Menem, Galeano, los fiscales, el mismo Anzorregui, que es el ex titular de la CIDE, va a decir, contra una serie de 13 funcionarios de Estado de primer rango, incluyendo, bueno, él no era funcionario de Estado, pero sí está procesado, incluyendo al señor Beraja, que era titular de la DAIA, acusados en distintos grados de irregularidades y comisión de delitos vinculados al encubrimiento del atentado. Uh-huh, o sea... Entonces, mientras por un lado lo protegen esos secretos, del otro lado están llevando adelante un juicio que necesariamente es trucho, en tanto nunca pudo abrir los archivos donde se probaría o se podría probar esta comisión de responsabilidades. O sea que también es a la medida de Ami Adaya y el Estado de Israel. Absolutamente. Esa es una de las conclusiones que tenemos nosotros en el comunicado que vos estás comentando. El gobierno nacional largó una verdadera ofensiva sobre el esclarecimiento del atentado, porque este decreto viene de la mano de una presentación que hicieron la semana pasada en el Senado de la Nación. El mismo Sema de Villa la hizo, junto al PJ, al partido del Frente Renovador de Massa, a grupos del mismo Cambiemos, como la Coalición Cívica, para impulsar una modificación del Código Penal llamada juicios en ausencia. Vale decir, a como dé lugar, hay que resolver que el atentado lo cometió Irán, en este caso, los quieren juzgar con ausencia de los imputados, de las pruebas, de los testigos. Y cerrar esta historia de investigaciones que conducen inequívocamente a la responsabilidad criminal del Estado argentino. Está bien, pero siguiendo la pista de Irán, es también un modo de hacer política nacional diciendo que Cristina intentó encubrir justamente esa hipótesis. Bueno, en este punto hay toda una discusión. En realidad, siguiendo la pista de Irán, es muy interesante tu manera de presentar el problema. Fíjate, siguiendo la pista de Irán se busca encubrir a Cristina, o acusar a Cristina. Pero la que formalizó la acusación a Irán es Cristina. Vale decir, desde el año 2003 hay una acusación formal a Irán, no desde antes. Entonces, en realidad, siguiendo la pista de Irán o la acusación a Irán, más que una crítica a Cristina, hay una continuidad de la política de Cristina. El gobierno de Cambiemos tiene por nombre Cambiemos para ejercer el Continuemos. Este es el tema de la perversión de cómo esta gente usa el lenguaje. Son Continuemos la política de Cristina cuando Cristina estaba aliada al gobierno de los Estados Unidos e Israel. Son la continuidad de la política represiva del Estado en nombre de desclasifiquemos e investiguemos. No hay ninguna desclasificación, no hay ninguna investigación, hay protección de los secretos de Estado y encubrimiento de las responsabilidades criminales. Acá hay una gran confusión con respecto a lo que fue el intento del memorándum con Irán, si no me equivoco, Pablo, y te pido información o análisis al respecto, porque por lo general lo que se dice es Cristina se alió con Irán a través del memorándum, y sin embargo el memorándum es seguir la pista iraní del atentado, ¿no? Es absolutamente como vos estás diciendo. Es totalmente así, y por eso existe una gran confusión. En su momento, y hasta hoy, los medios dicen que Cristina Kirchner estaba aliada a Irán. Pero es un absurdo. Bastaría con leer los discursos de Cristina Kirchner en Naciones Unidas. Ella no fue a sacar un memorando porque un día se levantó de mal humor o enamorada de la política persa. Ella lo hizo por indicación expresa del gobierno Obama, tal como el Estado argentino lo denunció ante Naciones Unidas. Entonces, el intento de acercamiento a Irán a través del memorando que se firmó ahí por el año 2013, después de años de negociaciones secretas, tuvo incluso a Estados Unidos e Israel como protagonistas. No es cierto que ellos se desayunaron el día que Timerman lo comunicó por Twitter. Pablo, ¿qué puede haber en esa documentación que sirva para esclarecer lo que pasó en el atentado a la AMIA con 85 víctimas fatales? Bueno, en esa documentación está materializado el curso de la evolución, está materializado cómo se desempeñó el Estado frente al atentado, antes del atentado, durante y después. Lo que sabemos de esa documentación indica que el Estado argentino sabía de la comisión del atentado un año y medio antes. Bueno, te repito, digo, un año y medio antes de la comisión del atentado se sabía que eso iba a ocurrir. Se acompañó el proceso para que ocurra. Se determinó que ocurra. Y después se encubrió durante 23 años. Ante este panorama, APEMIA viene pidiendo desde hace tiempo la creación de una comisión investigadora independiente. ¿Cómo se imaginan la conformación de ese espacio? Nosotros pensamos en un numeroso grupo de ciudadanos representativos de los distintos sectores de la vida nacional, de la vida social, y un minúsculo grupo de diputados y senadores que le dé entidad de comisión en el Parlamento Nacional. Entonces, un grupo de ciudadanos, concretamente 30 ciudadanos y 8 diputados y senadores, analizando la documentación que obra en poder de la CIDE y que ahora Macri vuelve a ocultar, debiera determinar cuáles son las responsabilidades que le caben al Estado y orientar una investigación que todavía no empezó en materia jurídica. Porque en materia jurídica hace 23 años que hay un juzgado, primero era Galeano, hoy es Canicova Corral, que no tienen posibilidades de avanzar en ninguna dirección porque todas ellas han sido trabadas por la política de los distintos gobiernos, orientando a Irán en un caso y desorientando sobre las responsabilidades locales en el otro. ¿Y cómo se inscribe la muerte de Nisman en todo este entramado de impunidad? Es difícil. Primero te diría que no es ajena la muerte de Nisman a este tema que estamos abordando. Nisman, efectivamente, su muerte está inscripta en el atentado a la AMIA porque él trabajó durante años para proteger al Estado de esa responsabilidad criminal. Finalmente se quebró porque él mismo tuvo que denunciar la política del Estado, aunque desde un ángulo, para decirlo delicadamente, desde un ángulo de mierda. Pero todavía no sabemos qué pasó con Nisman. ¿Por qué desde un ángulo de mierda en ese quebrarse? Bueno, porque Nisman denuncia la política del Estado desde el ángulo de una mayor presión sobre Irán de la mano de Estados Unidos e Israel. Para decir, tratar Nisman lo que buscaba era enfrentar la política del Cristina Kirchner y del Estado argentino, que era de aliarse con un sector de los Estados Unidos y la oposición israelí. Y lo que triunfó, finalmente, con Macri, es la alianza entre Netanyahu y Trump, para decirlo de alguna manera gruesa, ¿no? Para decir, la muerte de Nisman se inscribe en la crisis internacional, en la crisis internacional de las relaciones con Irán, después de la firma del acuerdo mundial con Irán para no ir a una guerra. Ese papelito le tocó al gobierno nacional. ¿Me seguiste el razonamiento? Sí, claro. Lo que es muy curioso es que uno, analizando con todos estos elementos sobre la mesa, lo que termina viendo es que en realidad, tanto Nisman como Cristina, según la hipótesis que estás manejando, orientaban la investigación hacia lo mismo, patear la pelota fuera del rol del Estado, las responsabilidades internas y siguiendo las políticas del Estado de Israel y Estados Unidos. Por supuesto. Esto fue así permanentemente. Y si alguna duda quedó, es porque después el gobierno de Cristina dijo, no, este señor llamado Alberto Nisman es un enemigo. No, ¿qué enemigo? Si fue vuestro representante, ustedes lo designaron en la Fiscalía. Y lo alimentaron durante 10 años en la unidad fiscal. Era Nisman el que se negaba a abrir los archivos y le daba letra a ustedes para que no los abran. No, no, acá no hubo enemigos, no hubo errores tampoco. Era una política consistente. Esa política, acordada por el Estado argentino, y a ver, esquemáticamente hablando, el Estado argentino y sus patas internacionales, Estados Unidos e Israel, se quiebra frente a la necesidad de los Estados Unidos y de Europa de llegar a un acuerdo con Irán. Pablo, el próximo martes tiene una reunión con Garabano. A las 10:30 de la mañana vamos a juntarnos con Garabano para hacerle conocer nuestra opinión, la que acabamos de comentar, contra el decreto y por la exigencia de apertura de archivos. Pablo, muchas gracias por este contacto y te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes y nos mantenemos en diálogo, ¿sí? Pablo Gitter, integrante de APEMIA, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, la postura de APEMIA con respecto al decreto de Mauricio Macri para desclasificar archivos secretos de la causa AMIA. Como expuso Pablo, la postura es que esto implica una nueva maniobra de encubrimiento para que nunca se sepa cuál fue el rol del Estado en el atentado a la AMIA y cuáles fueron las conexiones internas para que eso suceda.